Estás escuchando El Armario. Muy buenas noches, aquí transmitiendo para Radio Santana, Fashion Show de No Soy Un Ángel, y me encuentro con una de las participantes. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Jimena. Jimena, ¿qué te motivó estar en esta pasarela esta noche? Bueno, el tema principal es No Soy Un Ángel, porque usualmente siempre tienen que usar a la mujer perfecta para ser un ángel. El motivo, lo que me motivó es eso, de que nosotras no lo somos, pero podemos similar hacerlo también. La razón que me motivó es para que las chicas que tenemos diferentes complejos, esto nos motive a expresarnos de esta manera, en una pasarela, ante la gente que nos conoce, y también a la gente que no nos conoce también, y aparte, que ese es el primer fashion show en lencería con similar al de Victoria's Secret en el condado de Orange County. ¿Tu vestuario tú te lo diseñaste o algún diseñador te lo hizo? Las alas me las hice yo sola, el traje es diseñado por Cassandra Susei. Y es la que me diseñó mi vestuario que voy a usar, pero la sala la hice yo. ¿Te tomó mucho tiempo? Pues sí, como alrededor de 8 días para hacerlo, porque hay que buscar la forma de unir las dos y unirlas y poder tener algo para colgarlas y que no sea tan bromoso y ni pesado. ¿Y en quién te inspiraste? Bueno, usualmente mis alas son parecidas a unas que se usaron en un fashion show en London. Tiene algo similar a un evento allá. A mí me gustan mucho los hombres europeos. Por esa razón estoy usando el vestuario y las alas sobre London. Okay. Y referente a la comunidad, a transgénero, y tú como transgénero, ¿qué mensaje le puedes dar a la comunidad que nos escucha en la radio instantánea? Que no se den por vencida en sus sueños, que traten de aceptarse tal y cual son, delgadas, gordas, chaparras, como sea, todas somos un ser humano, y no por el hecho de ser señaladas y ser minoría, tenemos que vivir aisladas de la sociedad. O sea, tenemos que salir y hacer acto de presencia y decir, aquí estamos, somos una comunidad mínima, pero nosotros podemos marcar la diferencia en un evento como este. El consejo que yo a la comunidad transgénero es que nos visiten todos los martes en el centro. Tenemos una reunión solamente para chicas transgéneros, o si gustan venir, son bienvenidas. Tenemos ya casi 3 años con este grupo y esta es la primera vez que realizamos un evento de esta índole aquí en Santana. El mensaje es que se acerquen a nosotras para que puedan recibir orientación y sobre todo amigas, y nos conozcamos sus historias y ellas las de nosotras. Bueno, pues te deseo toda la suerte del mundo. Y ¿a qué horas va a empezar el show? Tenemos programado para las 8:30. Esperemos que todas lleguen puntuales para comenzar con la primera pasarela, que es en ropa casual, y después proseguiremos al evento en lencería. Algunas llevarán alas y algunas no. Okay. Gracias. De nada. Buenas noches, aquí pues me encuentro con una de las modelos del fashion show No Soy Un Ángel. ¿Podrías dar tu nombre? Trina. ¿Qué te motivó a estar en esta pasarela? Bueno, pues es una bonita experiencia y el primer año que se hace. So, it's great. ¿Un mensaje a la comunidad transgénero? Pues nomás que sigan adelante, que las palabras no las pongan para abajo y siempre pongan su chin para arriba y su frente en alto. Ajá. Pues muchas gracias, y... Buenas noches, aquí me encuentro con una participante más para el programa del Armario del Centro Cultural de México en Santa Ana. Buenas noches, ¿me podrías dar tu nombre? Marcela Salas. ¿Qué te motivó a estar en este fashion show? conocer, explorar mi femineidad, primero que nada, y tener, comprender un poco más el punto de vista de las mujeres por parte de un crossdresser. ¿Y qué diseño vas a presentar esta noche? Nada más tengo uno que es de lencería, es muy sencillo, pero se me hace muy elegante. ¿Es diseñado por ti o algún diseñador en especial? Victoria's Secret. Aparte de la pasarela, ¿hay algo más que van a presentar? No, hasta donde yo sé. Ok. ¿Podrías dar un mensaje para las personas, los que nos escuchan en la radio? No por el hecho de vestirnos de mujer quiere decir que seamos homosexuales. También si nos ven por las calles vestidos de mujer, merecemos y queremos otorgar el respeto. Necesitamos, pienso que la comunidad latina estar un poquito más de mente, más abierta para lo que es la comunidad transgénero. ¿Ese es tu mensaje para los transgénero y para la gente derecha o los heterosexuales que nos escuchan? Ellos pienso que son un poco más comprensibles en ese sentido. No, cuando he andado por la calle caminando de mujer no me he sentido atacada, pero yo siento que es más bien el respeto que ellos tienen que tener hacia nosotros y viceversa. Pues muchas gracias y te deseo la suerte del mundo. Con que no me caiga todo. Muy buenas noches, esta noche transmitiendo para El Armario del Centro Cultural de México, y pues me encuentro con una chica más del Fashion Show. ¿Me podrías dar tu nombre? Yo me llamo Sky Lagunas. Esta noche, ¿qué es lo que vas a modelar? Yo voy a modelar lo que yo creo que es fashion para mí. Así, lo que yo compré mi diseño, mi vestuario, y yo lo miré en mi cabeza antes. Yo luego mirando ese vestido lo agarré y me encantó. Eso fue tu imaginación, sí, ¿no? Sí, y luego lo encontré. El vestido es como que lo pensé y luego fui a comprarlo y estaba ahí lo que yo pensé. ¿Crees que fue como una lucecita o que algo te dijo eso es? Sí, eso era. Ajá. Sí. Así luego cuando te metes en la tienda y miras algo y dices, ay, esto está bien bonito, pero voy a mirar más. Y luego ya llegas, recorres toda la tienda y ya cuando al final de la tienda ya regresas a la misma cosa. Okay. ¿Qué mensaje les puedes dar a los radioescuchas del armario sobre las personas transgénero? Como tú. A mí me gustaría decir que las personas transgéneros somos también seres humanos. Mucha gente los trata como no como somos seres humanos abajo. Y a mí me da mucha lástima. Y personalmente yo batallo con muchas cosas así. Y eso a mí me gustaría ver en los años, hasta cuando yo sea viejita, yo me gustaría ver cambios, muchos cambios que yo estoy hasta trabajando por. Pero yo sé que vamos a llegar un día ahí, pero somos una comunidad muy, muy pequeña y muy por la gente los puede juzgar mucho y no se siente bien. O sea que la gente tiene que respetar así, no ver feo. Y ¿te sientes más rechazada por la comunidad gay que por los heterosexuales? No particularmente, porque yo trabajo con la comunidad transgénero, pero yo trabajo en toda la comunidad así LGBT, y yo nunca soy sangrona o nada. Yo soy muy respetuosa con toda la comunidad. Yo pienso que mucho de los del odio viene de muchos que tienen curiosidad pero no sabe cómo expresarse. Muchos así hombres odian a las transgéneros, pero nada más es porque yo en mi punto de vista es porque no saben expresarse en otra manera. Nunca a nadie les enseñó esto así. Una mujer transgénero se respeta como una mujer, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Y después de este fashion show, tienen algún otro proyecto más? Lo que yo sé, no, pero yo sé que Tony Viramontes todo el tiempo anda haciendo cosas y cosas para el centro, y no sé en particularmente para TEA, pero yo sé que Tony Viramontes siempre anda movido con este grupo. Ok, ¿te puedes despedir de los radioescuchas del armario? Que tengan buenas noches, yo me llamo Sky Lagunas, aquí en Santa Ana. Bye bye. Okay, gracias. Muy buenas noches, me encuentro con una participante más del Fashion Show. ¿Me podrías dar tu nombre? Oh, mi nombre es Michelle Cano. Michelle, ¿qué fue lo que te motivó para hacer esta pasarela? Pues lo que pasa es que me encanta las escenas, participar y más que nada ayudar al grupo para la causa que estamos trabajando. ¿En qué te inspiraste o qué te motivó para tu vestuario? Lo que pasa es que siempre me han gustado Los Ángeles y hoy quise sacar unas alas muy parecidas. ¿Es nomás, van a ser dos facetas o una sola? No, van a ser dos. Va a ser una donde vamos a presentar un traje de noche y regresamos y luego ya a lencería. Ok, y tú como persona transgénero, ¿qué mensaje les puedes dar a los radioescuchas del armario? Bueno, pues yo que nada, somos unas personas bastante trabajadoras, luchamos por lo que queremos y por lo tanto, pues, ¿qué te puedo decir? Yo sé que para algunas personas es muy difícil aceptar nuestro género, pero simplemente le puedo decir que no somos malas personas. ¿En cierto momento te has sentido rechazada? Fíjate que no. En algunas ocasiones sí se han como confundido, pero siempre, mientras seas una persona respetuosa, ellos también te dan respeto. ¿Ese mensaje sería para los radioescuchas? Sí. ¿Sí? ¿De tu parte? De mi parte. Ok. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo esta noche. Ok, gracias igualmente. ¿Tu nombre otra vez? A Michelle Cano. Okay. Gracias, Michelle. Claro. Muy buenas noches, aquí transmitiendo para el armario y me encuentro con una participante más del Fashion Show que están dando esta noche aquí en Santa Ana. ¿Me podrías dar tu nombre? Alejandra Aide. ¿Qué es lo que vas a modelar esta noche? Pues es algo sencillo, hecho por mí y espero que les guste. ¿En qué te inspiraste para...? Lo hice negro con lentejuelas doradas y tornasol porque me inspiré en el universo, en el espacio que cada vez se expande más y las lentejuelas de color dorado y tornasol pues simulan a las galaxias y color negro a lo que es el espacio en sí. ¿Qué mensaje les podrías dar a todas las chicas transgénero que nos escuchan? Pues que se sientan orgullosas de sí mismas, que ser gay, ser transgénero, lesbiana o bisexual no nos hace diferentes a ninguna otra persona. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos y también tenemos sentimientos como todos los demás. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte. Ok, gracias, buenas noches. Buenas noches, me encuentro con una modelo más y una diva. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Jacqueline Valdés. Jacqueline, ¿qué fue lo que te motivó a estar en esta pasarela? Esta pasarela fue en descripción hacia las transgéneros que no han podido ser libres en una pasarela y quisimos hacer el nombre de No Soy Un Ángel como las de Victoria's Secret. ¿Y en qué te inspiraste para tu vestuario? A mí en lo personal me gusta mucho la caricatura de Hello Kitty y como lo quise hacer fantasioso y aventuresco, lo quise hacer de colores que me gustan, que son rosa, color carne, y le agregué cosas así que me inspiran femenina, en lo que nos basamos nosotros es desenvolvernos la diversidad y aceptancias de la sociedad. Para los radioescuchas, ¿qué mensaje les puedes dar tú como transgénero? bueno, que en esto de 2015 hemos logrado muchas cosas como el matrimonio del mismo sexo y de muchos cambios que vienen hacia la comunidad transgénero, que si ven a una persona de la comunidad LGBT, apoyen y aporten consejos positivos, que siempre estamos a la disposición. Ok, pues muchas gracias. A ti. Buenas noches. Esta noche pues sigo aquí en el fashion show de transgénero de Yo No Soy un ángel, y me encuentro con una de las participantes más. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Stacy Tarnés. Esta noche, ¿qué te motivó a tu vestuario para la pasarela? Mi vestuario me motivó, yo creo, a lo que significa el evento, a un ángel, de que no somos un ángel, pero podemos tratar de serlo. Y y pues más que nada, mi motivo de estar aquí es venir a apoyar a la causa, que más que nada es recaudar fondos para nuestro grupo. Uh-huh. Y pues más que nada es a convivir con mis amigas. Tú como transgénero, ¿qué mensaje les puedes dar a la radioescuchas, ya que nos escuchan heterosexuales, gay, bisexuales, pues, todo? Pues mi consejo más que nada es que pues que enseñémonos a respetar a nuestra comunidad, que también somos iguales y que no por ser transgéneros nos ahora sí que nos impide hacer otra cosa. Somos iguales, somos lo mismo, familia, mujeres o lo que quieran, pero somos humanos más que nada. Y pues que más que nada que nos eduquemos y que aprendamos a aceptarnos tal cual somos. Okay. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte. Muchas gracias. Buenas noches, me encuentro con una de las modelos más de aquí del Fashion Show. ¿Me podrías dar tu nombre? Sí, mi nombre es Amaydi Castro. ¿Qué es lo que te motivó a estar en esta pasarela? El apoyar a mis compañeras y hacerles sentir que todas estamos unidas. ¿Algún diseñador en especial que te está vistiendo esta noche? Sí, yo vengo vestida por Cassandra. Es una de las chicas también que está en el evento de hoy. ¿Qué mensaje le podrías dar a los radioescuchas y a las personas transgénero? Perdón. ¿Qué mensaje les podrías dar a los radioescuchas del armario y a las personas transgénero? El mensaje que yo les puedo dar es que tratemos de ser un poquito más humanas, un poquito más menos como egoístas y de tratar de ayudar también a la comunidad, porque a veces somos un poquito egoístas y queremos hacer menos a una, y que pienso que sería mejor ayudarlas si podemos, ¿por qué no ayudarlas? Ser más unidas, claro. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo. Gracias. Pues aquí me encuentro con una de las modelos más del Fashion Show de Yo No Soy Un Ángel. ¿Me podrías dar tu nombre? Claro que sí, buenas noches, mi nombre es Valeria Espinosa. Valeria, ¿qué fue lo que te motivó a estar en esta pasarela? Pues antes que nada, más que nada es el apoyo que vamos a brindar al centro para aportar beneficios para que toda la comunidad sepa de que nosotros somos personas limpias, seguras, que somos los mismos, que no hay nada que, más que nada pues para que vean que todos somos unos mismos en este evento. ¿En qué te inspiraste para tu vestuario? En la seguridad, en confianza que tengo. La seguridad. ¿Alguien en especial que te esté diseñando? Pues la verdad, el traje que estoy voy a usar en el traje de baño, ¿no?, es de África Negra. ¿Algún mensaje que les puedas dar a la comunidad? Claro que sí, a toda la comunidad. Le digo que en este momento ya todos somos iguales, que dejemos los tabúes que existen y que al contrario, que nos dejen llegar más allá para que todos seamos una familia en general. Okay. Pues muchas gracias. Al contrario, mi amor. Te deseo toda la suerte. Gracias. Pues sí, me encuentro aquí todavía en el Fashion Show con una participante más. o una modelo más. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Briseida Villalobos. ¿Qué es lo que te motivó a estar en este fashion show? Ser parte del grupo TA, porque yo nunca he estado en ese tipo de ¿cómo se dice? Environment. Y pues yo siempre me he relacionado con ellas. Es apenas este año que empecé estar en el grupo TA, estar involucrados, y supe de este evento. ¿Algún diseñador en especial que te está vistiendo esta noche? No, todo es comprado, hecho, todo es pero todo fue mío. Okay. ¿Algún mensaje que les quieras dar a las personas transgénero? Solo quería decirle que es posible ser lo que tú quieras, créele a tu corazón. Ok, pues muchas gracias y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. ¿Puedo tomar una foto? Claro. Buenas noches, me encuentro con una de las modelos que van a estar en el Fashion Show esta noche. ¿Me podrías dar tu nombre? Anaí Ávila. Anaí, ¿qué es lo que te motivó a estar en este Fashion Show? Pues más que nada participar, ¿verdad? Pues más que nada hacer tomar asistencia para como apoyar a la comunidad y después de 16 años, la última vez participé en Hermosa y Protegida en el 98 y la verdad ahorita ando un poquito traumada, subí de peso pero aquí estoy apoyando. ¿Qué mensaje les puedes dar a la comunidad transgénero? Pues que nos mantengamos más unidas para poder llevar a cabo este tipo de eventos, que participen otras chicas que están por ahí quizás retiradas del centro, ¿verdad? Nosotros tenemos reuniones todos los martes. Tengo 3 años asistiendo al grupo y me siento muy confortable. De hecho, he recibido mucha ayuda por parte del centro. Y uno de los beneficios que he recibido es que gracias al centro hubo un taller donde asistí una abogada de migración. Y ella me acaba de ayudar con una visa U. Ahorita tengo un seguro, un permiso de trabajo y mi licencia de manejar. Oh, qué bueno. Estoy muy contenta. Este año me ha ido de maravilla. Felicidades. ¿Alguien que te esté vistiendo esta noche? Fíjate que yo sola. En realidad, casi no conozco a algunas de las chicas, ¿verdad? Y no, pues no sé, no me pongo en manos de nadie. Quizás ando un poco mal maquillada o no sé, pero tengo mucha seguridad propia. ¿Algún diseñador en especial? No, ninguno hasta ahorita, no. Yo elijo mi propia ropa. ¿Tu propia creación? Sí. Okay. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte. Gracias a ti. Pues sí, aquí sigo en el Fashion Show y pues estoy con una de las modelos que van a estar en el show. ¿Me podrías dar tu nombre? Alexa. Alexa, ¿qué te motivó a estar esta noche en el Fashion Show? Pues más que nada es que somos una organización que apenas estamos floreciendo más como una organización que grupo, y que son las mujeres transgéneros en acción. Entonces ser parte de un grupo así que está cambiando Santana y cómo Santana ve a las mujeres transgéneros o transexuales, es una oportunidad de poder ser la diferencia especialmente en esta ciudad de latinos. ¿Qué fue lo que te... ¿quién te está vistiendo o fue algo creación tuya? No, es mi creación, mi propia creación, especialmente porque a mí me gusta ser muy creativa, por eso tengo una peluca morada y así me pienso desfilar. Okay. ¿Algún mensaje para las personas transgénero? Sí, el mensaje sería que sigan sus pasos. Cada quien tiene una historia diferente, entonces no todas somos iguales. Entonces que no se dejen llevar por lo que dice una, por lo que dicen la gente, que siempre se escuchen a su corazón y que hagan lo que está bien para ellas. Okay, pues muchas gracias. Ajá, gracias. Buenas noches, me encuentro con una participante más del Fashion Show de Yo No Soy Un Ángel. ¿Y me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Teresa Mendoza. ¿Qué fue lo que te motivó a estar en este Fashion Show? Me gusta ser partícipe de todos los eventos del centro y creo que este es uno de ellos. O sea, quiero ser parte de tanto de del grupo TEA, tanto como de todo lo que de lo que presenta. ¿Alguien que te está vistiendo esta noche o algún diseñador en especial? Montse Nolasco, bien, es muy conocida tanto aquí en Orange County como en parte de Los Ángeles. Sí. ¿Y algún mensaje que les puedas dar a las personas transgénero? A las personas transgénero que sigamos uniéndonos, sigamos luchando por nuestros sueños y más que nada ser más humildes para poder llegar a ser una mejor comunidad. ¿Y un mensaje en general a la gente heterosexual? Un mensaje en general sería que nosotros no somos, creo que en el mundo no debería de acabar el estereotipo de gays, transgénero, heterosexual, homosexual, porque al final de cuentas somos seres humanos con un corazón que siente, ama y quiere sobresalir como cualquier otra persona. Pues muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo esta noche. Gracias. Buenas noches, me encuentro con una modelo más del Fashion Show No Soy Un Ángel. ¿Me podrías dar tu nombre? Claro que sí, mi nombre es Bárbara Guerra. ¿Qué te motivó a estar en este Fashion Show esta noche? Me motivó más que nada la iniciativa que se dio para ser como un grupo más unidas entre nosotras mismas, tener actividades, que es lo que nosotras nos hace como más trabajar en grupos. ¿Alguien que te esté vistiendo esta noche, un diseñador en especial? Sí, me está ayudando mucho. Cargo un vestido de mi amiga Gloria Sánchez y también los que es el fashion, el de fantasía, también de ella misma, Gloria Sánchez. ¿Y algún mensaje que les puedas dar a las mujeres transgéneros como tú? El mensaje que sería que fuéramos más unidas, trabajar en grupo, tener más actividades y para que nazca el amor y así tengamos más paz entre nosotras mismas. ¿Y algún mensaje en general para todos los radioescuchas del armario? Amor y paz es todo, no puedo decir más. Ok, muchas gracias y te deseo toda la suerte del mundo. Gracias a ustedes, muchas gracias. Buenas noches, me encuentro con una participante más del Fashion Show No Soy Un Ángel. ¿Me podrías dar tu nombre? Mi nombre es Milagros Juárez. ¿Qué te motivó a estar esta noche en el show? Que siempre me habían invitado y yo por mi sobrepeso no me animaba. La verdad, ¿quieres verdad o mentira? No, pero estás muy guapa, ¿eh? Oh, gracias. ¿Alguien que te esté vistiendo esta noche? Adriana Chávez. ¿Va a ser, tienes dos facetas? Ella es mi patrocinadora de mi vestido. Oh. ¿Un mensaje que le puedas dar a las mujeres transgénero? Que no juzguen y que seamos más unidas y que aprendamos a hacer la diferencia entre nuestra comunidad. ¿Y un mensaje en general? Sean felices todos. Ya. ¿Me podrías dar tu nombre? Jimena Valladares. ¿Esta noche qué fue lo que te motivó a estar en el Fashion Show? Lo que me motivó a ser parte del Fashion Show es por la causa, para recaudar fondos para lo que es para lo del grupo TEA, o como también puedo decirlo, para la comunidad LGBT. Uh-huh. ¿Alguien que te esté vistiendo esta noche, algún diseñador en especial? No tengo ningún diseñador en especial. ¿En qué te inspiraste? Me inspiré en la moda de los países del Medio Oriente. ¿Quieres que te lo ponga de todo modo? Te lo pongo. ¿Y algún mensaje que les puedas dar a las chicas como tú? Lo único que les puedo decir, que no sientan temor a decir lo que en realidad son, porque como personas, como humanos, todos tenemos errores, y como humanos todos tenemos errores, y pues como le dijera, los errores son de humanos, y entonces pues cada uno toma las riendas de su vida como mejor le la pueda manejar. ¿Y un mensaje en general? Un mensaje en general, pues lo único que les puedo decir a todas las personas, que nos respeten tal y cual como somos, porque como personas tenemos la misma igualdad de derechos. Ajá. Y si nosotros queremos que nos respeten, pues tenemos que respetar a los demás. Okay, pues muchas gracias y te deseo toda la suerte. Gracias a usted. Gracias al Centro OSI y a todas las chicas TEA por sus entrevistas de parte de El Armario, Radio Santana. Que tengan muy buenas noches. Gracias.